Cambiando un poco de tema, hoy es jueves y Nicolás Vitalini volvió a ser noticia por dos cuestiones. La primera es este proyecto de ordenanza para declarar el servicio esencial el funcionamiento del cementerio municipal. Sí. Y la segunda es porque quiere hacer un registro para que la ciudadanía se tenga que inscribir antes de entrar al Consejo Deliberante. ¿Qué opinas de estas dos cosas? Tenía que haber cobrado derecho de autor, ¿no? Yo primero, qué lástima que no me avivé en ese sentido. Quieren salvar la ropa y quieren... Esto no puede poner el pedido de esta naturaleza cuando es una obligación que ya esté. ¿A dónde estamos? ¿En qué estamos pensando? Esto es una obligación que tiene que estar en el cementerio con todas las cuestiones para la gente como tiene que ser. Y con todo lo que nos estamos pagando, además, para que esto suceda. Entonces, era ahora muy simple, muy libre de ropa, dice esta barbaridad, quiere poner este proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley? No hay ningún proyecto de ley. ¿Por qué no lo puso en el momento que tenía que ponerlo? Hubiese ese día puesto los pantalones y hubiese solucionado el problema de las personas. ¿Por qué el cementerio cerró cuando yo me fui con mi familia? Hubiese dicho, no, vamos todo el consejo para allá. Pongámonos del lado de la gente. Queda abierto y vamos a sepultar a todas las personas. O sea, es tan difícil ponerse del lado de la gente. Además, esto de cerrar el Consejo Deliberante o hacer vos sí, vos no. ¿Qué? ¿Ciudadanos de primera, de segunda, de tercera? ¿Qué estamos haciendo? Uno podría pensar que por ahí algún ciudadano que ha tenido alguna manifestación opositora al gobierno, participe de un partido político, de alguna organización política o sindical o no, quizá no lo dejen entrar, teniendo este registro, digo. Es una forma de discriminar quién entra y quién no. Bueno, pero entonces que nos digan en qué estamos. Hay tres formas de mandar o de formas de vida. Tenés una monarquía, donde un solo tipo manda a todo el resto. Tenés la dictadura, donde por de prepo te hacen hacer lo que no querés hacer. Y tenés la democracia, que es donde todo el mundo tiene derecho a expresarse. Bueno, que nos digan en qué situación estamos, que se saquen la careta, que digan la realidad, que digan la forma, en qué situación estamos, que digan, no, la ciudad de Bahía Blanca es nuestra, es de las 15 familias que vivimos acá, vamos a defender los intereses de 15 familias, y los demás, si gritan, vamos a pasar con un camión y los vamos a pasar a todos por encima. Que lo digan, saquen la careta. Punto. Entonces, sabemos quién es una persona, sabemos lo que piensa en la otra y, bueno, en las urnas elegiremos lo que tiene que ser. Pero que se saquen la caneta, que dejen de mentir. Que yo sepa, en los 53 años que estoy por tener, jamás vi a nadie con alas en los pies volando por encima de las personas. Nadie, nunca había nadie superior. Todos somos iguales. Caminamos por el mismo nivel. Habrá una persona que tenga un poquito más de luz, otra un poquito menos de luz, una persona que le cueste un poquito más, otra que le cueste... Pero todos tenemos la misma forma, la misma manera de y vamos todos para el mismo lugar. La misma dignidad y los mismos derechos. Los mismos derechos. Claro. Es más, las personas más humildes tienen que tener más derechos. Tienen que tener más derechos, tenemos que mirar un poquito más para lo que necesitan. No es tan difícil. Es querer hacer las cosas. Es tener convicción, es tener... una sensibilidad hacia las personas que lo necesitan. Vos, siendo un poco sensible, le estás llenando la pancita a una criatura, le estás haciendo el piso a una familia que está viviendo en la tierra, limpiando el terreno le estás dando dignidad a que empiecen a entender de que no están excluidos. ¿Sabés qué feo sentirse que no perteneces a ningún lado? Es horrible, te estigmatizan de una manera en que vos mismo te hacen creer que es así, que no te mereces nada. Bueno, esta gente hace 3 años que viene haciendo eso. Y por eso ese día yo les dije, en el Consejo Deliberante, cuando me enteré del aumento del colectivo, que ya venía desde el Ejecutivo, ya venía la orden que sea así, que por una vez en los últimos 3 años le den una buena noticia a la gente, y le digan que no le van a aumentar el boleto. Si recursos hay, a mí se me ocurren 100 recursos distintos para conseguir el dinero. A mí, que soy un trabajador portuario, que apenas terminé el secundario nocturno, se me ocurren 100 formas distintas de poder solucionar y solucionar los problemas de Bahía Blanca. A mí se me ocurren. Bahía Blanca claramente no es una ciudad pobre. El problema es cómo se reparten. Pero Bahía Blanca no necesita ni de la provincia ni de la nación. Bahía Blanca tiene recursos para ser una ciudad sustentable. Para conseguir sin ir más lejos, Linares gobernó con oposición en la provincia y en la nación mucho tiempo. Y nunca tuvo problemas económicos ni financieros. No, para nada. Entonces, poder se puede hacer. Hay que querer hacerlo, hay que tener gestión. No hay que estar en la municipalidad calentando la silla. ¿Para qué querés una oficina donde tenga una mesa con 8 sillas y 3 escritorios? ¿Para qué querés eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué querés 20, 30, 40 secretarios cobrando sueldazo? Es una cosa que no tiene sentido. O sea, vas a salvar el bolsillo, nada más. O sea, la política la tomás como trampolín para no trabajar. Ese es el sentido que tiene esta gente. No, yo estoy decidido, te digo la verdad, estoy decidido a conversarme, a sentarme en la mesa con estos políticos de los nuestros, porque los enemigos son ellos, pero tenemos enemigos adentro también, ¿eh? Entonces hay que limpiar un poquito el tema acá. Hay que limpiar el tema de adentro, hay que empezar a sacar las escobas, empezar a barrer bien y decirle, bueno, vos ya estuviste, correte y vamos por un interés general que es Bahía Blanca. Después, si no coincide con el color político de la provincia y de la nación, bueno, bienvenido sea. Pero nosotros tenemos recursos para que Bahía sea una ciudad pujante y sea pero mil veces mejor de lo que es, y sea igualitaria. No puede ser que vos de Alem para allá seas una cosa y de la Plaza Rivadavia para acá seas otra. ¿Por qué esa desigualdad? El abandono de la periferia, lugares pero a donde los colectivos ni siquiera pueden pasar. Pero es terrible las calles. Yo que me recorro 16 kilómetros todos los días para ir a trabajar, es un desastre todo, el abandono total. Y tenés que verlo a este desgraciado que está apuntando a la máquina que está haciendo el reasfalto a donde ya habían asfaltado. ¿Cuántas capas le van a meter? ¿Qué están haciendo? Y el tipo como una foto. Y después agarran a un abuelo, una foto. Agarran al nene que está más sucio y que tenga los mocos más caídos, una foto. Agarran el ranchito donde sea más pobre, van un ratito, agarran el mate, otra foto. Pará, olvidate de la foto, hermano. Hay que estar todo el día ahí. Hay que estar todo el día, hay que estar ahí, hay que estar acompañar a esa gente, ayudarla. El intendente no tiene que estar sentado en la intendencia, tiene que estar en la calle, gestionando. Son 4 años. Gestioná, trabajá, estate ahí. A ver, ¿qué estás haciendo? Aparece una persona para atender 50, 100 personas en el registro de automotor. Entonces, las personas que están trabajando no dan abasto. Entonces, está faltando algo. Sobra en un lado y falta en el otro. Está todo mal, o sea, está todo mal. Entonces no me extraña nada lo del Consejo Deliberante. Es lo que ellos quieren. Ellos quieren acallar la voz de la gente. No quieren el ruido, no quieren manifestación, no quieren la gente con bandera, no quieren. ¿No viste que vayan todos? ¿No viste que vayan y ponen milico? Vayan y ponen milico. Y así, dale. Lo que pasa es que acá no pasa lo que pasa en Buenos Aires porque Bahía es distinta. La policía de Bahía es otra cosa, es más tranquila, es otra cosa. Yo tengo contacto, a mí me llamaron todos los chicos de todas las comisarías, me llamaron y me dijeron, Turco, estamos con vos. Lo que pasa es que no podemos ir a la manifestación porque es un choque de... Pero si no estaríamos ahí. Claro. Estaríamos ahí, te juro que estaríamos ahí. Tengo todos y cada uno de los mensajes. Tengo todavía casi 3,000 y pico de mensajes que no he leído porque no puedo, no me alcanza el día. Me imagino. No me alcanza el día. Esta mañana me levanté, o sea, me acosté a las 7 de la mañana. Llegué a mi casa a las 7 de la mañana, me debo haber acostado a las 8, entre que me bañé, tomé algo. Y a las 10 y media ya me estaban llamando que tenía que ir al barco de Galván, que estamos descargando materiales. Estamos descargando eso en la grúa. Yo soy operario de grúa ahora. Entonces tengo que estar ahí permanentemente. Para ir cerrando, te pido, ¿cuál es el recuerdo que tenés de Claudio? ¿Cómo te gustaría que lo recuerde la gente? Más allá de que hablaste hoy muy brevemente sobre su carrera futbolística y algunas cuestiones que por ahí en los medios quedaron tergiversadas. Incluso yo mismo me tenía un dato erróneo sobre la edad. Pero, ¿cómo lo recordás vos ya como hermano? Nunca un hermano pudo haber tenido otro mejor hermano. Si entre 1,000,000 de personas tuviera que elegir un hermano, Lo elegiría él, sin dudarlo. Porque era todo lo que yo hubiese querido ser cuando era chico y yo no pude, porque había que ayudar a la familia, lo disfruté a través de él. Y era una persona maravillosa. Una persona con una luz y una alegría que hizo que mi papá se olvide de todos sus años de sufrimiento. Él se lo hizo olvidar con esas cosas que tenía que solamente tienen las personas que están tocadas por la varita. Yo no soy ni la mitad de lo que era mi hermano, en el sentido de corazón, de dulzura, de amigo de los amigos, de apasionado por lo que hacía, de miladero, porque yo lo miraba para el costado y yo estaba ahí al lado mío, mi amigo, mi todo. Entonces, y teníamos 15 años de diferencia de edad, pero nunca un hermano pudo tener un mejor hermano, eso quede claro. Mi hermano era mejor, nada más. Eso lo puedo decir. Muchísimas gracias, Orlando, por tu tiempo, por esta entrevista y por abrir el corazón y contarnos sobre algo tan íntimo como has manifestado varias veces, porque el duelo es algo personal. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.